Estela, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, Claudio. Bueno, la idea es charlar un poquitito y que me cuentes de qué tratan estas jornadas nacionales abiertas de cannabis medicinal veterinario. Mira, son las primeras jornadas que hacemos. Te cuento, los veterinarios nos hemos unido en fuerza para difundir a la comunidad lo que ha pasado con el cannabis. El cannabis quedó fuera, nosotros como veterinarios quedamos fuera en la ley 27.350. El año pasado se hizo el decreto y nuevamente volvemos a quedar afuera. Siendo que la realidad de hoy día, nosotros como veterinarios abordamos un montón de patologías, como epilepsia, dolor, oncológicos, con tratamientos de cannabis, que son muy exitosos. Así que, bueno, al no tener un marco legal, lo que hacemos es informar a la comunidad de esto para que nos ayude, ¿no? Y bueno, y las jornadas son parte de esto, que la gente, hay un par de charlas, como después si querés te digo los temas, como para que esté informada. Digo, el uso de cannabis medicinal se aprobó en humanos, no se aprobó en animales. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros quedamos fuera del registro ReproCan, que es donde hoy por hoy las personas pueden ir con su historia clínica del médico y anotarse en el ReproCan, en donde están protegidos como autocultivadores. Hoy por hoy, la única forma de tener un aceite seguro es haciendo autocultivo, o sea, teniendo la propia planta y haciendo las extracciones, porque el cannabis tiene 100 años de prohibicionismo. Recién ahora se están abriendo las puertas, te diría, legalmente. Así que generalmente la gente a veces recurre a comprar aceites en internet y es estafada, lamentablemente. Sí. Entonces necesitamos que la gente, hoy por hoy, hasta que los laboratorios haya un marco legal y pueda ser vendido en farmacias, la gente autocultive. Y que esos autocultivadores estén protegidos legalmente, ¿no? Que no sean víctimas de un allanamiento policial, de procesos judiciales. Y bueno, y estamos pidiendo, bueno, también que los veterinarios podamos acceder. Estela, la dosis de cannabis para un animal, ¿es la misma dosis que se le da a un ser humano? ¿Esas 3, 4, 5 gotitas por día? ¿O cómo lo manejan ustedes? Obvio que es todo nuevo esto, es todo experimental, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo manejan ustedes los veterinarios con las dosis? El aceite que utilizamos es el mismo que usan las personas. A veces lo que hacemos son las diluciones, son distintas, son... más diluidas para un animal, pero de repente hay patologías que a veces requieren dosis muy altas y bueno, y se usa casi una como de una persona, ¿no? En un paciente oncológico con mucho dolor, en donde mejoras muchísimo la calidad de vida de ese animal, o sea, tanto en sueño, en calmar dolor, en abrir apetito, sin dañar otros. Eso es lo bueno del cannabis, que no daña otros sistemas, no tenés problemas, contraindicaciones renales, hepáticas, sí. O sea, generalmente en perritos gerontes, viejitos, que están muy polimedicados, es una muy buena opción. Sí. ¿Sabés, Estela, si en Tandil algún médico veterinario tuvo inconvenientes con la justicia por el tema de este medicamento? No, por ahora no. No hemos tenido problemas como veterinarios. Lo bueno, sabés que hace poco salió la ordenanza acá en Tandil y estamos incluidos en el artículo 2 de esta ordenanza. Algo que, mira, nos hace que seamos la tercera ciudad a nivel país en donde las mascotas están contempladas para el uso de cannabis. Obviamente no estamos avalados por la ley nacional, pero que el municipio de Tandil en una ordenanza nos mencione hace muchísimo. Las otras ciudades, mira, la pionera fue Bariloche, en donde nombra a sus mascotas, le siguió Morón y le seguimos nosotros en tercer lugar. Así que es una ordenanza que intenta copiarse en ciudades vecinas y en otras provincias. Porque el hecho de que nos empiecen a nombrar a las mascotas, sí, y sus tratamientos nos lleva a que nos aprueben a nivel nacional. Claro, es una forma de sentar precedentes de que hay lugares que los están aceptando. Digo, ¿a quién están dedicadas estas jornadas puntualmente? ¿Es para veterinarios o es para el público en general? No, a la comunidad en general, porque son básicas. Son básicas como para que la gente pueda entenderlo. Son por live de Instagram, de veterinario-cannábico-ar, de argentino. Bien, y comenzarían hoy a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se va a explicar cómo funciona el cannabis en los animales. Después a las 3 estaré hablando con una colega de Buenos Aires, estaré hablando sobre, vamos a hablar sobre aceites seguros y autocultivo. Después hay una charla sobre aspectos legales, en donde está María Fernanda Menéndez, que es tambilense también. Después hay unas charlas de veterinarios de Rosario que van a hablar sobre epilepsia, que es un medicamento muy usado para los animales, o sea, una patología en donde siempre recurrimos al cannabis. Y cerca de las 8 va a hablar otra tandilense, o sea, tenemos una fuerte presencia tandilense en esta jornada, con 3 disertantes. La última que va a hablar va a ser Laura Coleman, que es médica veterinaria, etóloga, especialista en conducta, donde nos va a hablar sobre cannabis y etología o conducta animal. Bien. Una interesante propuesta, al menos para los que se quieren informar un poco más y por ahí tienen alguna mascota con alguna dolencia y empezar a entender qué tanto puede ayudar el cannabis medicinal a sus animales. Sí, tal cual. Y lo que siempre le digo a la gente, bueno, que se acerque a las asociaciones canábicas donde puede recibir información. En Tandil tenemos a Cannabis Medicinal Tandil, donde se da una vez por mes un taller de autocultivo donde la gente puede aprender a tener su propia planta. Cada sábado de cada mes hay charlas puntuales, hay charlas informativas. Pueden seguirnos por las redes. Es una muy buena opción ante un problema poder estar bien informado. Impecable. Estela, yo te agradezco estos minutos y le repetimos a la gente, se meten en Instagram, empiecen a seguir a @veterinarios-cannábicos-arg. Recuerden que cannábicos es con doble N, para todos los que quieran seguir. Y ahí a partir de las 14 pueden ver la transmisión en vivo de esta primera jornada nacional abierta de cannabis medicinal veterinario. Así que bueno, muchísimas gracias por la difusión. Esto nos ayuda un montón. Sí, sí, sí, porque yo, por ejemplo, no sabía que a los animales le usaban el cannabis. Sí. Uno lo tenía tan aparentado al humano y bueno, y evidentemente también es importante el uso, obvio, siempre bien usado para también los animales. Así que está muy bueno y hemos aprendido, al menos en mi caso, algo. Bien. Sí. Lo bueno es esto, es que vamos casi, los veterinarios vamos casi de la mano con los médicos, no te olvides. Sí, por eso en el eslogan decimos una sola salud. O sea, porque si los médicos están protegidos por la ley nacional, nosotros también necesitamos. No nos tenemos que olvidar que las mascotas hoy por hoy están integradas a la familia. Y que a veces también la salud mental de mucha gente también depende del bienestar de su mascota. A veces gente mayor que está acompañada solamente de su mascota. O sea, muchas personas están muy unidas a sus animales. Y el bienestar en ellos repercute en el bienestar también, ¿no?, de estas personas. Una interesante propuesta para hoy a la tarde. Estela, te agradezco muchísimo estos minutos en ABC Hoy Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La médica veterinaria Estela Marcos, quien hoy a partir de las 3 de la tarde estará hablando de autocultivo. cultivo y acceso a aceites seguros. Esto va a ser dentro de la Jornada Nacional Abierta de Cannabis Medicinal Veterinario, que comienza hoy a las 2 de la tarde, se extiende hasta las 21:30. Para todos los que estén interesados en tener más información, un montón de profesionales hablando de diferentes temas durante poco más de 7 horas. Si querés participar de estas jornadas, simplemente es una transmisión en vivo de Instagram, @veterinarios-canábicos-arg. Ahí es la cuenta donde vas a poder seguir estas jornadas nacional abierta.